contigo. Y cuando la historia parecía completa, le diste una vuelta de 360. Tú eres el 50 de mis 50 y ahora todo huele y sabe mejor. Porque llegó a mi vida el amor de mi vida. Yo se lo pedí al de arriba, pero contigo se le fue la mano. Y qué buena suerte la mía, gané sin jugar la lotería. La falta que me hacías, contigo Navidad llegó temprano. Y la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si pienso que vienes, tiemblo como un flan. Para ser contigo ya tengo mil plans. Pedacito mío, mi café con pan. Soy el presidente de tu